Necesito tener una mujer que sea bonita, compañero. Que yo quiero que mueva su caderita así, chupacito para adelante, chupacito así. Lo que yo quiero que mueva su caderita así, chupacito para adelante, chupacito así. Así como me gusta a mí. Así como te mueves tú. Así como me gusta a mí. Así como te mueves tú. Necesito tener una mujer que sea bonita, compay. Que sea gordita, sea flaquita, no me importa a mí. Yo lo que quiero que baile como me gusta a mí. Que sea gordita, sea flaquita, no me importa a mí. Yo lo que quiero que baile como me gusta a mí. Así como me gusta a mí. Así como te mueves tú. Así como me gusta a mí. Así como te mueves tú. Sea flaquita, no me importa a mí. Lo que yo quiero que baile como me gusta a mí.